Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Hoy es julio 4 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy terminaremos de leer el segundo libro de Crónicas, estaremos leyendo el capítulo 35 y 36, el libro de los Hechos, capítulo 10, del versículo 24 al 48 y el libro de Proverbios, capítulo 3, del versículo 19 al 35. Es mi más grande deseo, como todos los días, que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículo 1. Josías celebró la Pascua de Jehová en Jerusalén, sacrificando la víctima de la Pascua el 14 del mes primero, y él puso a los sacerdotes a su cargo y los alentó al servicio de la casa de Jehová. Dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban consagrados a Jehová: poned el arca sagrada en el templo que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no tengáis que llevarla más sobre los hombros. Ahora serviréis a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Preparaos según vuestras casas paternas y por vuestros grupos, conforme a lo prescrito por David, rey de Israel, y por el documento de su hijo Salomón. Permaneced en el santuario, según la distribución de las casas paternas de vuestros hermanos, los hijos del pueblo, y del pueblo de las casas paternas de los levitas. Sacrificad la víctima de la Pascua, purificaos y preparadla para vuestros hermanos, a fin de que hagan conforme a la palabra de Jehová, dada por medio de Moisés. Luego el rey Josías dio a los hijos del pueblo, para los sacrificios de la Pascua, para todos los que se hallaban presentes, rebaños de corderos y cabritos, en números de 30.000 y 3.000 cabezas de ganado vacuno. Esto procedía del patrimonio del rey. También sus magistrados dieron con libertad al pueblo, a los sacerdotes y a los levitas, Hilquías, Zacarías y Yehiel, oficiales de la casa de Dios. Dieron a los sacerdotes 2.600 ovejas y 300 cabezas de ganado vacuno para los sacrificios de la Pascua. Y con Ananías, Semaías y Nataneel, sus hermanos, y a Sabaías, Jehiel, Josabad, jefe de los levitas, dieron a los levitas 5.000 ovejas y 500 cabezas de ganado vacuno para los sacrificios de paz. Prepararon así el servicio, los sacerdotes se colocaron de pie en sus puestos, y los levitas según sus grupos, conforme al mandato del rey. Entonces sacrificaron la víctima de la Pascua, y los levitas la degollaron, mientras los sacerdotes esparcían la sangre recibida en manos de ellos. Luego quitaron el holocausto para darlo a las divisiones, según las casas paternas de los hijos del pueblo, para que ofrecieran a Jehová, según está escrito en el libro de Moisés. Lo mismo hicieron con las cabezas de ganado vacuno. Asaron al fuego la carne de las víctimas de la Pascua, según lo establecido, pero lo que había sido sacrificado lo cocieron en ollas, calderos y sartenes, y los llevaron rápidamente a todos los hijos del pueblo. Después prepararon para sí y para los sacerdotes, porque los sacerdotes hijos de Aarón estuvieron ocupados hasta la noche en ofrecer los holocaustos y los sebos. Por eso, los levitas prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes hijos de Aarón. También los cantores, hijos de Asaf, estaban en su puesto conforme al mandato de David, de Asaf, de Emán y de Jedutún, videntes del rey. También los porteros estaban en cada puerta. No era necesario que se apartasen de su servicio, porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos. Así fue organizado aquel día todo el servicio de Jehová, para hacer el sacrificio de la Pascua y para ofrecer los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandato del rey Josías. En aquel tiempo, los hijos de Israel que se hallaban presentes celebraron el sacrificio de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura durante 7 días. No había sido celebrada en Israel una Pascua como esta desde el tiempo del profeta Samuel, ni ninguno de los reyes de Israel celebró una Pascua como la que celebró Josías, con los sacerdotes, los levitas y todo Judá e Israel, que se hallaron allí junto con los habitantes de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del reinado de Josías. Después de todas estas cosas, cuando Josías había reparado el templo, Necao, rey de Egipto, subió a combatir a Carnemis junto a el Éufrates, y Josías le salió al encuentro. Necao le envió mensajero diciendo: ¿qué tenemos tú y yo, oh rey de Judá? Yo no he venido aquí contra ti, sino contra el pueblo que me hace la guerra. Dios me ha dicho que me apresure por tu bien. Deja de resistir a Dios, porque Él está conmigo, no sea que Él te destruya. Pero Josías no se apartó de él, se disfrazó para combatir contra él, y no le hizo caso a las palabras de Necao, que en realidad procedía de la boca de Dios. Josías fue para combatir en el valle de Megido, pero los arqueros tiraron contra el rey Josías. Entonces el rey dijo a sus servidores: «Retiradme, porque estoy gravemente herido». Sus servidores lo retiraron del carro y lo pusieron en otro carro que él tenía. Lo llevaron a Jerusalén, pero murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Jeremías compuso un lamento por Josías, y todos los cantores, hombres y mujeres, mencionan a Josías en sus lamentaciones hasta el día de hoy, pues lo pusieron como un precepto en Israel. He aquí que está escrito entre las lamentaciones: los demás hechos de Josías y sus obras piadosas conforme a lo escrito en la ley de Jehová, sus hechos, los primeros y los últimos, he aquí que están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 1. Luego el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y le proclamó rey en Jerusalén, en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. Pero el rey de Egipto lo depuso en Jerusalén, e impuso al país una multa de 100 talentos de plata y 1 talento de oro. El rey de Egipto proclamó a Eliquim, hermano de Joacás, rey sobre Judá y Jerusalén, pero lo cambió por su nombre, por el de Joacim. Y Joacás, su hermano Necao, lo tomó y lo llevó a Egipto. Joacim tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Entonces Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra él y lo ató con cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia. Nabucodonosor también llevó a Babilonia algunos utensilios de la casa de Jehová y los puso en su palacio en Babilonia. Los demás hechos de Joacim, las abominaciones que hizo y lo que se halló en su contra, y aquí que están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y su hijo Joacim reinó en su lugar. Joacim tenía 18 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y al año siguiente, el rey Nabucodonosor mandó a llevarle a Babilonia, junto con los utensilios preciosos de la casa de Jehová. En lugar de él, proclamó de rey a Judá y en Jerusalén a Sedequías, hermano de su padre. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba por el mandato de Jehová. Asimismo, se rebeló contra el rey Nabucodonosor, quien lo había hecho jurar por Dios, endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volver a Jehová, Dios de Israel. También todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, que él había santificado en Jerusalén. Jehová, Dios de sus padres, les envió sus mensajeros persistentemente, porque tenía misericordia de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y hacían escarnio de sus profetas, hasta que la ira de Jehová estalló contra su pueblo y ya no hubo más remedio. Así trajo contra ellos al rey de los caldeos, quien mató a espada a sus jóvenes en sus mismos santuarios, sin perdonar la vida de los jóvenes ni de las jóvenes, ni de los ancianos, ni de los decrépitos. A todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y pequeños, todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros del rey y de sus magistrados, todos se los llevó a Babilonia. Luego incendiaron la casa de Dios y derribaron la muralla de Jerusalén. Incendiaron todos sus palacios y destruyeron todos los objetos preciosos. A los sobrevivientes de la espada los llevó cautivos a Babilonia y fueron hechos esclavos del rey y de sus hijos hasta el establecimiento del reino de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera disfrutado de su reposo. Todo el tiempo de su desolación reposó hasta que se cumplieron los 70 años. En el primer año de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, quien hizo pregonar por todo su reino, oralmente y por escrito, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha comisionado para que le edifique un templo en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, que Jehová su Dios sea con él y suba. Libro de los Hechos, capítulo 10, del versículo 24 al 48. Al día siguiente, entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo invitado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Pero cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió para recibirle, se postró a sus pies y le adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo: Levántate, yo mismo también soy hombre. Mientras hablaba con él, él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y entonces él le dijo: Vosotros sabéis que cuando indebido le es a un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero mi Dios me ha mostrado que ningún hombre llame común o inmundo. Por esto, al ser llamado, viene sin poner obsesión. Así que preguntó: ¿Por qué razón mandasteis por mí? Entonces dijo Cornelio: Hace 4 días, como esta hora, la hora novena, yo estaba orando en mi casa, y aquí que un hombre en vestiduras resplandecientes se puso de pie delante de mí, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido atendida, y tus obras de misericordia han sido recordadas ante la presencia de Dios. Envía por tanto a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Él está alojado en la casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que inmediatamente envía a ti, y tú has hecho venir a mí. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios por oír todo que el Señor tiene y que te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: De veras me doy cuenta que Dios no hace distinción de personas, sino que en todas las naciones les acepto el que le teme y obra justicia. Dios ha enviado un mensajero a los hijos de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros sabéis el mensaje que ha sido divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, y cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que él hizo, tanto en la región de Judea como en Jerusalén. A él le mataron colgándole de un madero, pero Dios lo levantó al tercer día e hizo que apareciera. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Él nos ha mandado a predicar al pueblo y a testificar que Él es el Dios, que ha puesto como juez de los vivos y de los muertos. Todos los profetas dan testimonio de Él y de que todo el pueblo que cree en Él recibe el perdón de pecados por su nombre. Mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra, y los creyentes de la circuncisión que habían hecho venir con Pedro quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo fue derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿Acaso puede alguno negar el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, igual que nosotros? Y les mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Libro de Proverbios, capítulo 3, del versículo 19 al 35. Jehová fundó la tierra con sabiduría, afirmó los cielos con entendimiento. Con su conocimiento fueron divididos los océanos, y los cielos destilan rocío. Hijo mío, no se aparten esas cosas de tus ojos, guarda la iniciativa y la prudencia, y serán viva para tu alma y gracia para tu cuello. Entonces andarás confiadamente por tu camino, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, más bien te acostarás y tu sueño te será dulce. No tendrás temor del espanto repentino, ni de la ruina de los impíos cuando llegue, porque Jehová será tu confianza y Él guardará tu pie de caer en la trampa. No niegues un bien a quien es debido, teniendo poder para hacerlo. No digas a tu prójimo: anda y vuelve mañana y te lo daré, cuando tienes contigo que darle. No trames mal contra tu prójimo, estando él confiadamente en ti. No pleites con alguno sin razón, si es que no te han hecho agravio. No envíes al hombre violento, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, pero su íntima comunión es con los rectos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero él bendice la morada de los justos. Ciertamente él se burlará de los que se burlan, pero los que se humillan concederá gracia. Los sabios poseerán honra, pero los necios cargarán con la afrenta. Amantísimo Padre, te damos gracias en esta mañana nuevamente, Padre, por la vida, por la salud que nos permites tener, por darnos el privilegio, Padre, nuevamente, de escuchar tu palabra. Gracias te damos, Padre. Ponemos delante de ti, Señor, todas las peticiones de nuestras necesidades, Padre. Necesidades físicas, necesidades financieras, necesidades de trabajo, Padre. Yo te pido, Señor, que todos aquellos, Señor, que están ahorita sufriendo la pérdida de sus trabajos, Padre, que tú, Señor, que tú abras puertas, nuevas puertas de oportunidades a estas personas, a estas familias, Padre. Señor, que tú suplas las necesidades financieras, Padre, de tu pueblo. Padre, sabemos, Señor, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el Señor de los trabajos, Padre. Tú eres el Señor, Señor, que abres puertas donde hay puertas cerradas. Cuando cierras una puerta, Señor, tú abres dos puertas más de oportunidades a tu pueblo, Señor. Te pido por ellos, Señor. Te pido por todos aquellos, Señor, que sufren dolencias físicas, Padre. Todos aquellos que están sufriendo, Señor, de una o de otra manera, alguna enfermedad física, Padre. Yo te pido, Señor, que tú, Señor, pongas tu mano poderosa en este momento, Señor, sobre sus vidas. Yo te pido, Señor, que tú hagas un milagro, que tú te manifiestes, Señor, manifiestes tu amor, tu poder, Señor, sobre estas vidas, no para que ellos sean glorificados, Señor, sino para que tu pueblo, Señor, pueda ver tu misericordia y tu nombre sea ensalzado, Padre, por siempre. Gracias te damos por ser un Dios misericordioso y por escucharnos, Padre. Te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias por haber estado con nosotros en otro segmento de la Biblia Diaria. Recuerden de visitar nuestra página de internet www.bibliadiaria.org. Y si gustan comunicarse con nosotros, pues nuestra dirección de correo electrónico es bibliadiaria@gmail.com. Sin más, yo los dejo. Espero que tengan un día lleno de bendición. Hoy día 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos. Y pues los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendiciones hasta que sobreabunden. Hasta entonces.